19 y 30 horas se va a estar proyectando en el cine Amadeus la muestra itinerante de la competencia de cortometrajes del V Festival Nacional de Cine de General Pico. Y hay un montón de trabajos hermosísimos. Entre los trabajos hermosísimos está un cortito que hizo nuestra querida amiga Silvana Colo Staudinger. Hola Colo, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Che, ¿así que hoy vamos a poder ver ahí en el CMC el corto? No, mira, sí, en realidad en el Cine Amadeus se va a estar proyectando porque se están, bueno, en el marco de las semanas de las nuevas realizaciones del cine argentino. Sí. Bueno, y ahí, bueno, tienen en el Cine Amadeus toda una propuesta de cine argentino como muy interesante, muy linda. Y bueno, y esto, como vos decías, en este marco está la selección de cortos del Festival de Cine de General Pico. Bien. Y hay un cortito sí mío que es muy cortito. ¿Pero cuán cortito? ¿Un minuto? Cuatro. Cuatro minutos. 4:20. 4:20 de ese cortito. Y contanos algo. Bueno, ese es un trabajo que hice en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que estuve en marzo ahí en Cuba. Y bueno, es uno de los ejercicios, el primero, así. Y cuando volví, lo tenía así, dije, bueno, lo mando al festival, porque muchas veces hago trabajos y van quedando como en el cajón, ¿viste? O en la carpeta de la compu. Sí. Y ya no más. Claro. Animarse a sacar. Alargar, para afuera, eso. Claro, y bueno, y hacerse cargo de lo que eso implica también, ¿no? Como, y exponerse siempre a la vista de los demás, a la observación, que es re lindo, pero a la vez genera un montón de cosas. Claro, seguro. Y más, a mí me cuesta un montón en los espacios como más cercanos, ¿no? Claro. Así digo, iba a ir mi mamá, mi tía. En Pico igual era visitante. Cuando sos más local, a mí me cuesta. Y sí. Otras personas no. Claro, capaz que lo mandás por allá lejos, bueno, no importa. Claro, no sé, y te avisan, sí, lo pasamos, bueno, ahora me han invitado a un festival ¿en dónde era? En Túnez. Sí, ni me entero. Claro, claro, pero cuanto más cerquita, ¡epa! Claro, se ponen en juego otras cosas, otras afectividades. Bueno, y ahí vamos a estar. Es un cortito que habla sobre la llegada, y también yo en ese momento estaba como transitando un tratamiento psiquiátrico, bastante simple, digamos, y bueno, y simple, qué sé yo, bueno, no sé. Sí, Un tratamiento, ponele. Punto. Y ahí habla un poco de eso, y también estuvo re bueno haberlo pasado en Pico, porque ahí también en esa semana se proyectó un corto que hicieron la gente de psiquiatría del hospital de Pico, y fue cuando vi el corto de ellos y dije, uy, qué fuerte, fue un momento muy... Claro. Sí, y estaban todos y todas las participantes en la fila delante mía. Fue muy muy interesante también encontrarte con otras realidades, y algo que salió ahí, que fue un tema que cuando yo presenté en el trabajo, que también estaba bueno para pensar, es que diferentes las realidades psiquiátricas en los espacios, ¿no? Y qué importante los espacios públicos que funcionen. Porque no es lo mismo caer en un tratamiento psiquiátrico sin contención, o por ahí sin recursos, y sobre todo cuando no hay un Estado que esté presente y haga que esto funcione bien. Por eso digo caer a veces, sí, porque también, bueno, hay una carga social también, re grande, ¿no? Claro, pero bueno, en ese caso sí está bien empleado, ¿no? Porque estás hablando de caer en un espacio donde no hay la contención, donde no están los medios y demás, es decir... Yo acá veía, claro, en el trabajo que presentaron la gente de Pico, veía que hay como, nada, un trabajo que salió desde misma psiquiatría, y me pareció como, uy, súper bueno poder transformar lo que nos pasa en arte, en producción, en contarlo de otra manera. Bien. Y también porque cuando uno tiene una enfermedad o está pasando por un momento... De salud mental, tiene una carga social simbólica muy fuerte, ¿viste? Pasas un resfrío y decís, no, estoy resfriada. Sí, sí. Estás haciendo un tratamiento psiquiátrico y es como todo un tema de que medio tabú, y a la vez hay una carga social en esto, y también la carga social que no es lo mismo decir, bueno, estoy yendo al psiquiatra y tengo una obra social y tal, que estoy yendo a salud mental. Claro. Tenemos toda una cantidad de cargas asociadas a los términos, ¿viste? Que tremenda. Está bueno, como sí, y desandar y revisarnos. Para mí fue como... Es interesante, bueno, y ellos planteaban esto del estigma también, ¿no?, que se produce. Bueno, esto fue como una circunstancia que también para mí fue re bueno haberme animado a presentarlo ahí en Pico, por esto, y también porque conocí a la gente de Realizadores Audiovisuales Pampeanos, que es una movida que están armando allá los realizadores y realizadoras de la ciudad, y nos invitaron a participar a acá a Santa Rosa. Estamos tratando de organizarnos. Bien. Somos más lentos los santarrosenses. O nos cuesta un poco, no sé, sí. Más lento, bueno, no sé. Cuestión de que, bueno, a partir de este festival también nos pusimos ahí más en contacto. Bien. Y empezamos a participar más, y ahí estamos. Ellos están ya armaron un proyecto de ley, un anteproyecto, que, bueno, el otro día tuvimos la posibilidad de acercárselos a los secretarios, a los candidatos a diputados por el Frente uh-huh. de Todos, para que puedan ver y también empezar a trabajar en una forma de ley, ¿no? Que regule, acompañe la producción, la realización y la distribución de no solo de cine, sino del audiovisual en sí en la provincia. Y hoy pensaba que por ahí también nos estamos pensando en que la necesidad de recuperar algunas leyes que quedaron, como la ley de las culturas, que quedaron uh-huh. sin ser tratadas antes del 2015, y recuperar los puntos que están no presentes de la ley de medios, ¿no? Claro. Los puntos que fueron vetados, no vetados, que fueron... Sí, mira, la destrozaron a la ley, sí. Hicieron lo que quisieron. A pesar de todo el trabajo. Total. De una ley tan, tan debatida, ¿no? Que se tomó mucho tiempo para escuchar todas las voces de todo el país, por todas partes, un consenso total, pero bueno, fue una de las primeras cosas que también atacaron, ¿no? Y me parece que va a estar bueno que sean de las primeras cosas que empecemos a exigir, claro. Ahora, uh-huh. Aprovechar el cambio de gestión. Claro. Claro, totalmente. Si todo va bien. Y eso, recuperar las leyes que nos supimos ganar, uh-huh. y las que estábamos ahí, en las que estábamos trabajando y quedaron truncas, como la ley de las culturas, y en este caso, bueno, empezar a pensar una ley para formar también lo que tiene que ver con el audiovisual en La Pampa, que muchas provincias tienen una ley de cine provincial, y esto ayuda mucho a las realizaciones, al crecimiento de el área, pero también, que viste qué pasa con la cultura, que además de ser un derecho, también tiene una pata en la industria, en claro. la producción, en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas trabajadoras y trabajadores. Claro. Entonces, bueno, eso también está. Sí, por eso también surgió. Es súper importante esto que estás contando de la tarea que se han dado desde abajo, desde las propias uh-huh. personas involucradas en generar propuestas y proyectos y todo eso, y que se pueda articular con el Estado, que es en definitiva quien tiene que garantizar esas políticas de Estado para que se puedan se pueda acceder a todas estas expresiones artísticas, ¿no? Sí, así totalmente. Que está buenísimo. Sí. Y en este caso eso, el Festival de Cine de Pico como lugar de encuentro, a mí me pareció hermoso. Yo hacía un par de años había ido, pero siempre así como muy tímidamente. Y ahora que participe más, quiero invitar también a todas las pampeanas, los pampeanos que nos están escuchando, de que se acerquen y participen de estos espacios, que nos contacten a los que estamos formando parte de esta uh-huh. mesa de diálogo para formar la ley, porque todas los agentes somos importantes y necesarios, ¿no? Para tener una ley que sea lo más representativa posible. Claro, claro que sí. Así que bueno, eso fue parte de lo que surgió ahí en Pico, y las producciones de ese día, de esa jornada, se van a estar viendo hoy a partir de las 19:30. Qué bonito, qué bonito. Y quiero decirles que hay unos cortos tan hermosos entre los ganadores, que están, bueno, hay cortos que la selección de ganadores y de los premiados, y está la selección nacional y la regional. Uh-huh. Y la verdad es que hay cosas re linda, así que acérquense al cine. La entrada sale 100 pesos, es más barata de lo que suele ser la entrada al cine comercial, uh-huh. a la sala comercial, así que también. Bien, buenísimo. Hoy 19:30 en el uh-huh. cine Amadeus, muestra itinerante de la competencia de cortometrajes del 5º Festival Nacional de Cine de General Pico. Y avisaste que también para más adelante en octubre vas a estar inaugurando una muestra con Rodrigo Pérez. Vamos a estar haciendo una muestra ahí en el Museo Verde con el Rodri Pérez. Teníamos fecha de trabajo, de presentación, ya hacía como un año. Uh-huh. Y el año pasado, cuando tuvimos la fortuna de salir seleccionados en el Salón Nacional de Fotografía, dijimos, vamos a hacer una muestra. Y claro. Bueno, y estamos haciendo una muestra. Y bueno, bien. Es una muestra de procesos que estamos uh-huh. de procesos que estamos trabajando. Creo que nunca terminan de ser cosas del todo cerradas, sino de un trabajo que estamos ahí armando. Cada uno trabaja sus temas, las cosas que nos inquietan, nos movilizan, uh-huh. y nos dimos cuenta que había mucho en común de los que estábamos pensando. Incluso encontramos, trabajando en archivos personales y familiares, encontramos hasta personas que por ahí dudábamos si no eran las mismas personas que salían las fotos de los archivos de mi familia, de las fotos del archivo de Rodrigo. Eso ¡qué bárbaro! Fuerte. Sí, digo, para, yo esta pose la conozco, yo esta foto, este hombre lo vi, y empezamos a rastrear y a unir familia, y bueno, todo muy extraño. Y estuvo muy bueno también pasar por eso con el Rodri, bueno, y ahí estamos terminando de definir algunos detalles, uh-huh, algunas cositas. Bien, disfrutamos de la propuesta de hoy a la noche y mantenemos en agenda lo de octubre en el museo. ¿Tá? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y a Carmen siempre por acompañar y por difundir y por estar presente. Bueno, nos encanta hacerlo. Abrazo gigante. Un abrazote. Chau. Chau. Silvana Colo Staudinger.